Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 4 de febrero de 2020. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Villegas recuerda el esperanzador por ahora del comandante Hugo Chávez. A partir de este martes, el público podrá disfrutar de la bóveda del Macar. En el CELAR realizarán ciclo de conferencias Colombia la Grande, la de Bolívar. Arranca la ruta nocturna de Caracas el próximo viernes 14 de febrero. Pueblo venezolano conmemora el Día de la Dignidad Nacional. Exigen castigo a autores intelectuales del asesinato a Berta Cáceres. Cultura al día. Cultura al día. 12:08. A propósito de la conmemoración del Día de la Dignidad Nacional y el 28 aniversario de la rebelión del 4 de febrero, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, @VillegasPolyac, compartió un video sobre las declaraciones del entonces teniente coronel del ejército, Hugo Chávez, emitido en la madrugada del 4 de febrero de 1992, en el que se responsabilizó del alzamiento cívico-militar contra el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez Cap, y declaró ante la nación que por ahora los objetivos de desplazar el poder al gobierno y dirigir el país hacia nuevos horizontes no se habían alcanzado, dejando abierta la esperanza en el pueblo de un camino que enrumbó después de la llegada de la Revolución Bolivariana. 28 años han pasado y hoy, martes 4 de febrero de 2020, el presidente de la República, Nicolás Maduro, junto al pueblo venezolano en unión cívico-militar, marcharon desde el cuartel 4F hasta el Palacio de Miraflores para conmemorar este Día de la Dignidad Nacional que actualmente enfrenta los ataques del imperialismo y la derecha internacional. Somos cultura. Somos cultura. El pasado viernes 31 de enero, en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, Macar, se presentó la primera etapa del proyecto de reorganización de bóvedas, a partir del cual la población podrá tener acceso a la bóveda del Macar a partir de este martes 4 de febrero. Durante su participación en la actividad, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, afirmó que esta es la primera bóveda visitable en Latinoamérica y destacó que este logro es posible gracias a los trabajadores y trabajadoras del Macar. Han sido los propios trabajadores del Macar quienes han ideado esta opción para preservar el patrimonio artístico, pensando en el destinatario final que es el ciudadano, afirmó el titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12:11. La Casa Rómulo Gallegos y el colectivo Argelia Laya, en el marco de la programación El Celar con la Comunidad, realizarán el ciclo de conferencias titulada Colombia la Grande, la de Bolívar. Esta actividad estará facilitada por Manuel Carrero y se realizará los días viernes desde el 7 de febrero hasta el 13 de marzo de 2020, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la sala C, piso 6 de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. El evento constará de 3 sesiones de conferencias y sesiones de mesas de trabajo. Se entregarán certificados de asistencia y el evento tendrá entrada libre. Para mayor información, pueden contactarse con Alex Balbuena, responsable de Atención Ciudadana de la Fundación CELAR, por el teléfono 0212-314-9753. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La ruta nocturna se activará nuevamente el próximo viernes 14 de febrero en el casco central de Caracas para celebrar el Día del Amor y la Amistad con música de diversos géneros, feria gastronómica y arte urbano en las calles de la capital venezolana. En esta oportunidad, durante la ruta se realizarán actividades culturales y recreativas organizadas por la Alcaldía del Municipio Libertador. Asimismo, cada esquina del centro de Caracas estará dedicada a un género musical. La jornada comenzará a partir de las 6 de la tarde y el menú musical estará acompañado de propuestas gastronómicas y coctelería de emprendedores locales. Somos cultura. Somos cultura. 12:12. El pasado viernes 31 de enero en el cine Aquiles Nazoa, ubicado en la parroquia San Juan de Caracas, inició el ciclo de cineforos denominado Crónicas de la Guerra Asimétrica, el cual es impulsado por el canal televisivo de la Asamblea Nacional ANTV. El primer largometraje de este ciclo, titulado Panteras Negras, da cuenta de la lucha de este movimiento político-social afroamericano nacido en Estados Unidos en los años 60 y a su vez demuestra cómo el imperialismo norteamericano neutraliza iniciativas revolucionarias atentando contra la vida de sus líderes. En la historia contemporánea de Venezuela, esta estrategia se vio reflejada en el asesinato del joven revolucionario Robert Serra, así lo destacó el diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda y panelista del foro Freddy Gutiérrez. Robert, un joven que era modelo a seguir, estoy seguro, de la mayoría de los jóvenes que hacen vida en Venezuela y los que están fuera de nuestras fronteras también. Ellos pensaban que quitándonos a Robert físicamente iban a acabar con el legado que nos dejó Robert. Ellos pensaron también que quitándonos al comandante Chávez físicamente iban a acabar con el legado del comandante Chávez. Zulay y Bárbara hablaban de las cuatro patas de la mesa. Y bueno, ellos entre familia, una pata pues que ya no está. Pero Zulay, tienes que tener en tu corazón, en el alma, Bárbara, Oliver, que ahora esa cuarta pata, Robert, ahora se ha hecho millones. Y están, por eso están todos esos jóvenes hoy aquí acompañándonos y Mayerlin nos acompaña, bueno, en todos los procesos organizativos de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Por eso hoy Robert no se puede quedar solo en palabras porque no lo es. No, Robert, somos todos, somos millones, compatriotas. Por su parte, el politólogo haitiano José Celicur afirmó que hoy Venezuela es víctima de una guerra asimétrica de cuarta generación promovida por el gobierno de Estados Unidos. Hoy hay una guerra asimétrica, pero vista desde la guerra de la cuarta generación. Hoy no se está usando casi la bomba, los fusiles. Pues están usando los medios tecnológicos para hacernos daño, las grandes corporaciones mediáticas para destruirnos. Tengo un ejemplo, sería injusto de mi parte de tomar la guerra que se tiene aquí en Venezuela contra los venezolanos. No se escucha bomba, no se escucha disparo aquí en Venezuela, pero hay una guerra feroz contra Venezuela a partir del bloqueo económico, los ataques mediáticos. Por último, Oliver Guzmán, constituyente y hermano del líder revolucionario Robert Serra, resaltó que la lucha por construir una sociedad más justa debe continuar. Debemos seguir con esta marea roja, con esta marea de sueños del gigante Chávez, a seguir el ejemplo. A cuidarnos, y estoy seguro hoy por hoy que venceremos, y estamos venciendo hoy por hoy. Tenemos paz en el país, nos rodea una paz importante, nos rodea una paz que nosotros estamos trabajando para seguir fortaleciendo el proceso revolucionario y la protección de nuestro pueblo. Así volvió otra cara el imperio norteamericano con Surinam. Tweets del día. Este martes 4 de febrero, a través de su cuenta oficial en Twitter, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló que el Ejecutivo Nacional expresa su solidaridad con el pueblo de China ante el brote de coronavirus que ha cobrado la vida de más de 300 personas en el país asiático. Asimismo, el canciller Arreaza indicó el respaldo de la determinación del pueblo chino en el cumplimiento de protocolos sanitarios internacionales. De acuerdo a la información emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, hasta la fecha no existen casos de coronavirus en Venezuela. Nacionales. Con 17 minutos, este martes, durante el acto central de la celebración del Día de la Dignidad Nacional realizado en el Cuartel de la Montaña en Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el 4 de febrero irrumpió en la historia con la dignidad originaria de los libertadores. Porque el 4 de febrero irrumpió en la historia la dignidad originaria de los libertadores, el proyecto originario de Bolívar y de los gigantes de esta patria en dos siglos de lucha. Irrumpió. Debemos conocer el balance que nuestro comandante Chávez hizo de toda esa época histórica. Debemos estudiarlo en las universidades, en los liceos, en las fábricas, en las academias militares, en la universidad militar, como la patria parió con dolores, con sangre. Estaban trancados todos los caminos, con dos siglos de traición y de engaño a nuestro pueblo, entre el engaño y la represión. Como dijera el libertador, por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Se nos dominó por la ignorancia y se nos dominó con la fuerza. Con las dos, se dominó al pueblo, se masacró durante dos siglos. Y la dignidad originaria de hace 28 años hizo surgir como una llama sagrada, una luz de conciencia nacional. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, enfatizó que con una mano se debe defender la patria y con la otra construir soluciones para el país. Es con todo, con los amigos y con los no amigos, con los que tienen cargos de mando y responsabilidad y con los que no tienen. Es con todo. Las cosas tienen que hacerse bien, hacerse con amor o no las haga, pero hay que hacer las cosas bien, dedicarse por entero, porque esta patria nos pertenece a todos y a todas. Y si la hemos defendido de las amenazas gringas, del terrorismo colombiano, tenemos que construirla entre todos y todas, con una mano defender con firmeza, con patriotismo, con valentía, nuestra patria, nuestro territorio, nuestros mares, nuestras fronteras, nuestras ciudades. Con una mano defender nuestra patria y con la otra construir, trabajar, atender los problemas. El peor problema que tenemos es el que no se atiende. Somos periodismo. Somos cultura. A propósito de celebrarse 28 años del Día de la Dignidad Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, Diosdado Cabello, entregó este martes al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que reconoce toda la estructura para la defensa integral de la patria. En ese sentido, Diosdado Cabello, presidente de la ANC, destacó que esta ley entregada hoy en honor al comandante Hugo Chávez es importante para el impulso de la unión cívico-militar. Luego de un trabajo extraordinario realizado en el Ministerio de la Defensa, nuestra Asamblea Nacional Constituyente aprobó por mayoría una ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una ley, esto está muy fresco, fue la semana pasada, y quisiera en nombre de los soldados y soldadas del 4 de febrero, quisiera en nombre de nuestro padre Bolívar y del comandante Hugo Chávez, compañero presidente, entregarle a usted la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el ejecute ese definitivo y comience a reconocerse dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana toda la estructura necesaria para la defensa de la patria, defensa integral de la patria. Que nada ni nadie nos detenga, que nada ni nadie sea capaz de entorpecer la marcha de la revolución bolivariana. Y cumplamos la orden que nos dio el comandante Hugo Chávez aquel 8 de diciembre. Unidad, lucha y victoria. Unidad, lucha en perfecta unión cívico-militar, en perfecta unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy 4 de febrero, 28 años después, como homenaje al comandante, hermano presidente, le voy a hacer entrega de esta ley constitucional aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que los próximos 15 y 16 de febrero se realizarán los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020. Los primeros ejercicios militares 2020, para ponerlo en práctica, visualizarlo, la defensa de todas las ciudades, así que se tiene que mover la Fuerza Armada Nacional Bolivariana profesional, con toda su capacidad operacional, sistemas de armas, y la Milicia Nacional Bolivariana como componente especial, integrado, unido y desplegado, para defender todas las ciudades del país, para entrenarnos, capacitarnos y poner en práctica de una vez esta ley en todo su sistema organizativo, en todo su sistema territorial, en todo su sistema operacional. 15 y 16 de febrero, primeras prácticas de la ley constitucional con los ejercicios Escudo Bolivariano. Tenemos que avanzar mientras la derecha sigue con su bobolongo, dando el ridículo y vendiendo la patria imaginaria que él vende, robando esta patria. Nosotros, los que amamos Venezuela, avancemos en ofensiva. No perdamos ni un solo día. Es tiempo de avanzar. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:24, el diputado Juan Guaidó, medios de comunicación y ONGs serán citados por la Comisión Especial de la Asamblea Nacional instalada este lunes como parte de las investigaciones que realiza sobre el uso de los recursos asignados para la supuesta ayuda humanitaria. El diputado José Brito, integrante de esta comisión, sostuvo que se debe abrir un proceso de justicia que dé cuenta tanto del paradero de los recursos como una denuncia formal de la República, así como el uso patrimonial de los recursos que fueron utilizados en la presunta ayuda humanitaria de febrero del año 2019. Resulta y pasa que parte de los ingresos durante el año 2019, el gobierno alemán destinó 5 millones de euros. El gobierno canadiense prometió 53 millones de dólares y adelantó 39. El gobierno chileno, 17 toneladas de comida y medicinas. El gobierno de España, 2 millones de euros. El gobierno de Estados Unidos, 20 millones de dólares. El gobierno italiano, 2 millones de euros. El gobierno del Reino Unido destinó 6.5 millones de libras esterlinas, que eso en paquetes de asistencia de emergencia. El gobierno sueco destinó 53 millones de coronas suecas, aproximadamente unos 7 millones de dólares. El gobierno de Taiwán destinó 500 mil dólares. Puerto Rico envió 2.5 toneladas de alimentos y medicinas. Washington otorgó 213 millones de dólares a la oposición venezolana en ayuda humanitaria, según declaró el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. La alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad, Federica Mogherini, indicó que la Unión Europea movilizó más de 65 millones de euros para la ayuda humanitaria en Venezuela. Pero más fondos. Inclusive hubo un evento muy publicitado, el Venezuela I Light. Se proyectaron 100 millones, solo se recaudaron 2.4 millones de dólares. Que por cierto, allí también hubo un millón que un reggaetonero dice: ¿dónde está el millón que doné? Nos referimos al reggaetonero Don Omar. El señor diputado por el estado Vargas, Juan Guaidó, nombra una directiva de Cico para apropiarse de 7.5 millones de dólares. Para luego, yo quiero señalar esto, porque ya esta comisión, durante el fin de semana, comenzamos a indagar algunas cosas que realmente resultan escandalosas, pero que lógicamente aquí vamos a traer a periodistas, vamos a traer a dirigentes de ONGs, dirigentes sociales, del clero, porque hay representantes también que aparecen que han recibido dinero. Aquí vamos a traer al secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, Hugo Basabe, para que le diga al país si recibió o no recibió dinero. Pero ya hay algunos indicios, pero yo hablo de indicios. Aquí vamos a traer al señor diputado por el estado Vargas, Juan Gerardo Guaidó Márquez. Aquí vamos a traer a representantes de medios de comunicación, porque si bien es cierto, esos recursos no provienen de los impuestos de los venezolanos, no es menos cierto que el espíritu, razón y propósito fue el tema de la ayuda humanitaria. Países del Alba. 12 con 28 minutos, organizaciones sociales y familiares de la activista hondureña Berta Cáceres exigen justicia ante la impunidad en torno a su asesinato perpetrado en 2016. Recordamos que Berta Cáceres fue una líder indígena lenca, feminista y lideresa del movimiento popular hondureño, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN-H, en el año 1993. El 12 de marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada siendo coordinadora general de COPIN-H en medio de una fuerte lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos DESA, luego de intensas amenazas y persecución de la empresa y del Estado de Honduras. Cultura al día. Cultura al día. Doce con 29 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Laura Cano y quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.